Una mano en el pecho me aprieta, me hunde las costillas. Me clava clavos y espinas, me acuchilla y me asfixia. Me hunde el corazón y la sonrisa y me desangro, como si se me fuera la vida. Me rompe la alegría, me quedo sin aire, y cuando creo que no me queda sangre, me rasga el cuello con besos de alambre y me grita, hasta arrancarme de cuajo la vida. Me ciega de un ojo y hace sordas mis súplicas, me rompe en pedazos, me descuartiza, y luego vuelve para volver a hacerlo día tras día. Mis ojos marrones, que ya no lo son, mi mejilla rosa, verde, moratón, mis pupilas en sangre no ven ni el dolor, no tengo fuerza en las piernas, me han rasgado el amor. Ahora lloro, por las vidas ahorcadas, por el pánico en silencio pidiendo ayuda sorda mientras la soga tiraba, por los cuervos en los ojos y las puñaladas al corazón, por la sangre en las manos por no haber dicho no, por violarme la infancia, el te quiero y el amor, por alimentarme de miedo, insultos y depresión, por rajarme las venas, el alma y el perdón, por tirarme del pelo y arrancarme el dolor, porque no merezco esto, basta ya, se acabó. Ojalá solo fueran versos, mujeres lejos de prisión. Ojalá no hubiera escrito tanto desgarro, tanto terror. Tenía una vida de vela y luz, que brillaba con fuerza de norte a sur. Y te conocí, entre palabras bonitas, besos y regaliz. Me entraste hasta las ganas de dejar todo por ti, y tonta de mí, acabé entre lágrimas perdiéndolo todo, todo por ti. Rezo a Dios y a tu alma, pidiendo verdad y amor entre tanta angustia. Te rezo, Dios, si es que aún me escuchas, que le robes las manos y la boca, las selles con fuego de error y jamás se las devuelvas, que las nuevas que tenga lleven tatuada esta lección, el trato a los humanos, el respeto a mi voz. Te rezo aún y todavía, como el que busca una piedra en un río, toca fondo y ahogado tira del hilo, el hilo roto que en el intento se rompió. Y en el fondo del río a oscuras, con las heridas abiertas, sin cura ni Dios, se quedó sin aire, se apagó la luz, murió. Cayó en un mar de huida, rumbo a un futuro mejor. El hilo de esta historia somos nosotros, eres tú, soy yo. El futuro es ahora mismo, todos unidos formando una intención. El derecho a la vida, el amor al corazón. El respeto a la guía y las manos caricias para abrazar y pedir perdón. Por eso escribo esto, con mi voz de humano, con mi voz de hombre que no quiere estar callado, pensando en la avaricia, la pertenencia maldita, la dichosa injusticia de las vidas que se van para nunca jamás volver. Se suben a un tren entre almas perdidas, a estaciones sin nombre, donde las leyes no llegan, donde nadie mira, donde han muerto demasiadas y algunas aún siguen vivas. Porque nadie quiere ver que todos somos el cambio y el cambio es de base. El aprecio y el respeto a la mujer debería estudiarse en clase. Y es que estoy harto del te quiero con violencia, del te mato sin quererlo, del tú eres solo mía, del machito sin complejos, del escote es de putas y que la falda roce el suelo, del dónde estás preciosa, aléjate de tus amigos, del llorar hasta las tantas por un tonto al que quiero, del no duermo por las noches porque algo mal he hecho, del mamá no seas imbécil que a él es a quien quiero, del papá que me dejes que me duele de quererlo, y dime tú, ¿qué sientes cuando te gritan por dentro? Y dime tú, ¿qué sientes cuando no te queda aliento? Y dime tú, ¿qué sientes cuando te rompen por dentro? Y dime tú, ¿qué sientes cuando es tu último aliento? Y tú, el que haces todo esto, dime por qué escupes odio y no lo tratas frente al espejo. ¿Por qué no paras y pides tiempo muerto en vez de maltratar y matar cada momento? ¿Por qué no te rindes y cambias de aspecto? Las hostias que dabas las cambias por besos. ¿Por qué no pides ayuda? Perdón, lo siento. Bajas la mano y acabamos con esto.